Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Programa sorpresa de fin de año. Programa 15 sorpresa, Tenía que compensarlo si nos teníamos que ir al menos con 15 programas antes de cerrar 2021. Esto es Shiki Kadomatsu, que nos trae Airport Lady, aquí en la líder de América, y nada más, 18:30, comenzamos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Mm-hmm. tal, queridos amigos y amigas oyentes aquí de la radio Anime Nexus? Esta es la número uno de toda Latinoamérica y nada más les saluda como... les saluda en esta ocasión su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde muy agradable de 22 grados Celsius a esta hora de la tarde del día de hoy. Miércoles 29 de diciembre de 2021, son las 18 horas y 36 minutos en el tiempo central y estamos comenzando el programa del Rey del City Pop, una edición atrasada. Esta emisión debió de haber sido el pasado sábado 26, domingo 26 quise decir, pero no hubo programa porque pues Mario Carritos, ¿no? Entonces pues bueno, pues ni hablar, unas partidas de Mario Carritos que se nos atrasaron. El programa ya lo tenía listo, pero la verdad ya me pareció muy anticlimático suspender la partida de Mario Kart que estaba en todo lo alto. Entonces, pues, sí, definitivamente no dio para más. Y pues bueno, esa fue la causa por la cual no hubo Rey del City Pop el pasado domingo, ¿no? Así que bueno, pues ya andamos aquí de vuelta ya para echarle todas las ganas aquí precisamente... En esta emisión de miércoles, el cual pues tenemos por ahí alguna música. Escuchamos ya a Toshiki Kadomatsu, que era el artista destacado para el programa número 15 que se debió de haber emitido el domingo. Ya lo tengo listo el programa, bueno, no, casi listo. Me faltan algunas cositas que estoy por ahí todavía madurando que voy a poner, pero ya con una idea más o menos clara, ¿no? Son de esas ideas que me llegan cuando estoy en la ducha y me está cayendo el agua y estoy pensando así de, ah, mira, esta la voy a poner, sí, esta también. Muy bien, pero bueno, cosas del mundo, ¿no? Saludo a la gente que está por aquí sintonizando el programa, por supuesto, a Nanami hermosa que dice que es un regalo de Navidad atrasado, creo que sí. También a la comadre Saika que está por ahí, que dice que fue culpa de Mario Carritos. También dice Domex, ah, jale jaleo, no me lo esperaba. El vicio del Mario Carritos es inevitable, así es. City Pop salvaje ha aparecido, cómo no. Saludos a Don Chilorio, allá hasta Guatemala, cómo no. A DJ Yaome que dice, eso es todo. También a Yatsu que dice que esta sí fue sorpresa, cómo no, claro. Y pues a la gente también ahí del Facebook. Por ahí, saludos a Francisco Valles. Ya vemos, Reinu, también dice por acá. Dice Miguel Cortés, qué bueno que pongas programa. Excelente, excelente, muchas gracias. Ahora les voy a ser muy sincero. Posiblemente este programa lo vamos a repetir el domingo, ¿eh? El que estamos hablando, teniendo hoy, se va a retransmitir el día domingo. Porque obviamente ganas de estar esa hora creo que no va a haber. Pero haremos lo posible, pero si ven que este programa, si están escuchando esto, quiere decir que fue repetición. Así que pues bueno, en fin, si ustedes lo escuchan esto un domingo, quiere decir que esto es repetición. Así que bueno, no vayan al Facebook a la pirañiza, porque pues obviamente pues ya no los voy a pelar, porque pues ya para estas alturas, ya seguramente ya en ese pasado, que aquí todavía no ocurre en este programa, ya seguramente ya eligieron los pedidos, seguramente... Ya hubo de todo, ya hubo golpes, patadas, mordidas, jalones de cabello, etcétera, ¿no? Y pues nada, las pirañas mordieron y fuerte, seguramente. Quiero pensar que eso ocurrió así. Así que bueno, ya veremos. Bien, pero eso lo descubrirán ustedes, oyentes, en un ratito más. Qué raro es hablar en el pasado cuando todavía no ha ocurrido. Esto es algo... Es algo extraño, bastante extraño. Pero bueno, no importa. Bien, escuchamos, reiteramos el primer pedido, bueno, el primer tema musical, no porque no fue pedido. Fue Toshiki Kadomatsu con Airport Lady de su álbum After Fight Clash del año de 1984. Uno de los álbumes más famosos del gran Toshiki Kadomatsu, que tiene un estilo sencillamente genial, ¿no? Genial, muy movido, mucho bajo. Y pues nada. La verdad, muy, muy geniales los temas de Toshiki Kadomatsu, ¿no? Ese estilo a mí me encanta, ¿no? Ya escucharemos más música de él y hemos escuchado ya mucha música de Toshiki Kadomatsu aquí a través de la Líder de América y nada más. De hecho, el último programa, en el programa pasado, trajimos a música de Toshiki Kadomatsu desde Hawái, ¿no? De su álbum Summer... ¿Qué era? Summertime o algo así. La verdad se me escapó el nombre, una disculpa, pero sí estuvo... La verdad es que estuvo genial ese disco de Toshiki Kadomatsu desde la Kai Kai de Honolulu, Hawái. De hecho, aquí ya tengo el nombre del disco, permítanme. Summertime Romance, del año de 1984. Ah, pues es el mismo año precisamente de After Fight Clash, ¿no? De este que estamos escuchando. Muy bien. Pues bueno. Tenemos mucha música que compartir en esta noche. Estaremos hasta las 20:30 del tiempo central de México, haciendo transmisión del Rey del City Pop, aquí a través de la número 1 y nada más. Lo reitero, hasta las 20:30 horas, las 2 horas de programa. Entramos 18:30, nos iremos 20:30. Así que si escuchan esto en domingo y la hora no les cuadra, pues ya sabrán por qué fue. Porque es diferido, esto es grabación, esto no fue en vivo. Salvo los que me escuchen en la transmisión que sí fue en vivo, ¿verdad? Ustedes entienden, ¿no? Entienden el tema, ¿no? Dice Nanami, no estoy preparada psicológicamente para luchar contra las pirañitas hoy. Uf, creo que nadie, ¿no? Les tomé por sorpresa a todo el mundo, pero bueno, así suele suceder. Muy bien. De música, hoy tenemos música de Mei Nakahara, de su álbum Friday Magic, y también de su álbum de 1988, The Actress in the Mirror, que es el disco donde precisamente viene uno de los temas más importantes en la carrera de Mei Nakahara, que inclusive llegó a ser el tercer ending de la serie de Kimagure Orange Road. Me estoy refiriendo de Dance in the Memories. Bueno, escucharemos un tema, no es Dance in the Memories, es otro que está bastante bueno, que se llama Caribbean Night. Que es el tema que viene a continuación, ¿no? Por parte de Mei Nakahara, que sin duda es otra de las voces privilegiadas de esta generación de cantantes dentro de este movimiento. Que pues hemos disfrutado a lo largo de estos años, ¿no? Y pues bueno. ¿Y ahora quién es Mei Nakahara? Bueno, en realidad no se llama Mei Nakahara, su nombre real es Meiko Obara. Ella es oriunda de la prefectura de Chiba. Ella nació en el año de 1959, más precisamente un 8 de mayo. Su nombre artístico, bueno, pues como lo sabemos, es Mei Nakahara, y pues su debut fue con el álbum Coconuts House del año 82, y ese mismo año saltó a la fama con Friday Magic, también conocido como Niji ni Made Cinderella, que es uno de sus, ahora sí que sus grandes éxitos musicales, o sus primeros éxitos, vinieron precisamente en ese disco lanzado en diciembre del año 82. Y bueno, pues también muchos la recuerdan por ser parte del soundtrack de la serie de anime Kimagure Orange Road, allá por el año de 1988, con el disco Kagami no Naka no Actress, también conocido como The Actress in the Mirror, traducido ya al inglés, ¿no? Es parte de los éxitos musicales que ha tenido Mei Nakahara, cuya carrera musical terminó por allá del año 91, que fue cuando lanzó su último sencillo. Luego ya se dedicó más a hacer seiyuu, entre otras cuestiones, pero sí ya ya se fue por otras, por ahora sí que por otras en otros, ¿cómo decirlo? Ya se dedica a otras cosas, ¿no? Más precisamente. De hecho, su última gira en público fue en el año 92, cuando ya ella consideró que, pues, que había cerrado su carrera, ¿no? Todavía siguió trabajando como compositora, le siguió en ese rubro, todavía componiendo para algunos grupos y cantantes. Todavía hasta el año 2019 se tienen registros de sus obras de composición. Entonces, bueno, así las cosas con Mei Nakahara, ¿no? Que pues bueno, dio una década, fueron 10 años de carrera artística. Y pues es una de esas que pues abruptamente dejaron la música luego que acabara esta era del City Pop, ¿no? Y ahí tenemos a varias, ¿no? Bueno, hubo unas que nada más lanzaron un disco, como Takako Mamiya, que solamente lanzó su álbum Love Trip allá en el año 82, y de ella no se sabe más, absolutamente nada de Takako Mamiya, que es también estas incógnitas que hay en el City Pop. De pronto vamos a escuchar también algo de Takako Mamiya. Y por cierto, mencionaba también que Mei Nakahara había participado también en anime. Tenemos música de Anisong, tenemos Anisong, y más precisamente un bloque dedicado a City Hunter. A City Hunter, escucharemos dos temas City Poperos de City Hunter, ambos del año de 1988. Ya más o menos tendrán una idea de qué es lo que escucharemos. Pero bueno, es parte de lo que les tengo para hoy en esta tarde noche de City Popera, aquí a través de la líder de América y nada más. 18 horas con 45 minutos en el tiempo central y es hora de escuchar a Meiko Nakahara con esto que se llama Carnival Night del año 80 y del año 88. Es de su álbum The Actress in the Mirror. Son ya las 18 con 46 minutos. Volvemos aquí al Rey del City Pop a través de Radio Anime Nexus. Y ahora de 1982, esta es Meiko Nakahara que nos trae Friday Magic. Son las 18:50, ya volvemos aquí al Rey del City Pop por Radio Anime Nexus. Yeah. sigue disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. horas con 54 minutos, ya en el tiempo central de México. Están escuchando el Rey del City Pop, programa que originalmente se emite los días domingos de las 19 horas a las 21 horas México, en el tiempo central. En esta ocasión, pues, haciendo un programa especial de media semana en un horario completamente inusual, a las 18:30, pero bueno, igual 2 horas de mucho City Pop, y si se lo pierden, bueno, pues estará el podcast, ¿no? Pero bueno, dice Francisco Valens en Facebook, al cual saludamos. Dice: Regino, aquí llegando de manera formal al programa, saludos a usted y a toda la bandera. Espero que haya tenido feliz Navidad y que, pues, que tenga un buen inicio de año. Muchísimas gracias, mi buen Francisco Valens. Sí, ya han pasado mañana, se acaba este 2021. Ya ha pasado mañana viernes. Y ya el día domingo, pues, les digo, seguramente voy a hacer programa hasta el día 9. Y si hay tiempo, que lo dudo. O bueno, quién sabe, de pronto a lo mejor estoy libre en el trabajo la siguiente semana, esté tranquilo. Y a lo mejor pueda hacerme ahí un programita entre semana, ¿no? Quizás podamos aplicar la de jueves, viernes, sábado, o no sé. Ya veremos. Por ahí, de pronto puedo reponerla a lo mejor el lunes. Y hay oportunidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podríamos intentar, ¿no? De pronto. Porque también creo que ya también vuelve el caballero de Junini, si no estoy mal, creo que vuelve el 10, ¿no? El buen Junini. Entonces ya empiezan a regresar varios programas que habían estado en descanso. También regresa, tengo entendido que regresa Tebo con su The Smother Show. También creo que teoría debería regresar la Yotsu. Entonces ya serían varios que regresamos a las transmisiones de Nexus. Así que pues ya estar ahora sí con equipo completo para iniciar 2022. Así que pues bueno, ahí la llevamos. Dice Miguel Cortés, dice: feliz año, nuevo rey. que vengan más sorpresas con este programa durante 2022. Así es, el programa, les digo, vamos a mantenerlo hasta por el mes de marzo aproximadamente, que es cuando ya llegamos a los programas, a los 26 programas. Luego sí le quiero dar un muy merecido descanso al programa del Rey del City Pop. ¿Por qué? Porque no quiero que se gaste mucho el concepto. Porque sí, cada vez, les digo, es más difícil encontrar música nueva. Y va a llegar un momento en el cual estadísticamente se nos va a acabar la música nueva. Bueno, nueva para nosotros. Y pues se puede volver un poco monótono. Por eso sí quiero darle un hiatus en lo que también encuentro nueva música, nuevos temas de conversación. Y también hacer una nueva mecánica con el programa, ¿no? Porque entiendo de que evidentemente esto va a tener que ir cambiando poco a poco, pero entiendo de que ha gustado el programa, la gente lo sigue, hay una fanática fiel, y pues eso es algo de lo importante. Así que es parte de los propósitos del siguiente año, es tratar de encontrar mejores contenidos. Hay buenos descubrimientos musicales, y pues mucha de esta música que hemos estado escuchando a lo largo de estos meses ya está en el auto DJ de la radio Anime Nexus, así que ya pueden hacer sus pedidos de City Pop ahí en el tablero de pedidos de Nexus. Cuando haya Auto DJ, ustedes se meten ahí a nuestro sitio oficial y hay una sección de pedidos al Auto DJ. Y ahí ustedes pueden buscar temas de City Pop. Ya están disponibles para que los puedan ahora sí que buscar, ¿no? Hay de varios artistas y de varios colores y sabores. Pero bueno, en lo que hablamos de eso, vamos con temas de Takako Mamiya. Una carrera musical la cual fue bastante, pues, como recortada. porque después de este disco, del cual escuchamos este tema emblemático, Midnight Joke, desapareció por completo de la escena artística. No supimos nada más de Takako Mamiya. Se sabe que vive, pero no se sabe más de ella. Pero ¿qué les parece si escuchamos este temazo que tenemos de fondo, que es Midnight Joke? Cuando continuemos aquí en el Rey del City Pop, son las 18 horas y 58 en el tiempo central. Es el Rey del City Pop aquí a través de la radio Anime Nexus. Continuamos. Mama, there. Más música de Takako Mamiya, que yo no entiendo por qué dejó la música, si no lo hacía nada mal, en verdad. Creo que fue un desperdicio el que ya no siguiera cantando, porque lo hacía, en serio, bastante bien. Esto se llama One More Night, también de Love Trip, del año 82. Continuamos aquí en El Rey del City Pop. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Vuelto, ya son las 19 horas con 8 minutos en el tiempo central. Arrancamos ya el tercer bloque del programa, así que bueno, les agradezco mucho su sintonía en esta tarde de mitad de semana, miércoles, así que bueno. Bien, antes de irme al corte, yo cerré con una pregunta. ¿Por qué se habrá retirado Takako Mamiya? ¿Qué habrá pasado con ella? Y bueno, dicen a Nami, pura especulación, Pero se me hace de esos casos que se casan y se les acaba la carrera. Pues puede ser, como es la sociedad, o como era la sociedad, bueno, sigue siendo la sociedad japonesa a la actualidad. La verdad es una posibilidad muy, muy, muy, muy viable, ¿no? Que eso haya terminado por ocurrir, ¿no? Que ella haya decidido dedicarse a su familia y pues, ni hablar. Pero sí es, es algo interesante cómo su carrera terminó de golpe, ¿no? A pesar de tener mucho talento, Takakoma Miya no prosperó más allá del año 82 su carrera musical, la cual se atribuye, bueno, hay indicios o hay evidencias, digo, porque pues no se sabe tampoco mucho, de que ella fue partícipe de una banda llamada Pao de la década de los 70, de la cual voy a buscar música porque no la he escuchado. Entonces no sé qué tipo de música tocan, ¿no? Pero en cuanto tenga algo interesante que sea digno de escuchar en el programa, seguramente aquí lo tendremos al aire, ¿no? De hecho, había dicho que estaba checando una banda coreana por ahí también de esta época. Pero la verdad como que no me gustó tanto y ya no la quise traer al programa. Pero bueno, hay varios grupos por ahí. De hecho, estoy escuchando y estoy tratando de preseleccionar qué música voy a poner para próximos programas de un... Que ojo, esta no es música cantada, esta es instrumental, pero es también de esta época, así tipo pera. Me estoy refiriendo más precisamente a la música de... Ay, ¿cómo se llama? Ay, más... No la quiero errar, Pues se pide Takanaka, Masayoshi Takanaka. Tengo por ahí música de Masayoshi Takanaka que quiero traer al programa, pero estoy buscando cuál sería, digamos, lo más agradable al oído, ¿no? Entonces sí estoy ahí como que dándome una vuelta también cómo manejar esa música. Pero la verdad está buenísima, la música de Masayoshi y Takanaka. Créanme que vale la pena. Son músicas mayormente instrumentales. Algo así como las de Masaki Matsubara, que tiene muy pocos temas que son cantados. Sin embargo, hay otros que sí son ya temas meramente instrumentales, como por ejemplo uno que pongo yo de fondo aquí en el programa, que es Tequila Toast, del álbum A Paint Woman de 1984, me parece, o 1983. Es más o menos como de ese estilo, ¿no? Parecido al estilo de Masaki Matsubara, el estilo de Masayoshi Takanaka. De hecho, es un estilo que ya no es tan city pop, de hecho ya está más acercándose hacia el jazz. Y de hecho, sigue muy activo Masayoshi Takanaka en la escena musical. Así que bueno, es otra de las opciones que escucharemos pronto en el programa, ¿no? Seguramente el buen Miguel Cortés ya se la sabe de quién estoy hablando, de Masayoshi Takanaka. Seguramente, a lo mejor puede decir, no lo pongas. O a lo mejor dice, sí, ponlo. Pero sí, tiene muy, muy buenas hechuras como músico. Y pues ya escucharemos algo de Masayoshi Takanaka más adelante aquí en el programa, ¿no? Les digo, estoy haciendo una selección de música para irla poniendo en el programa. Normalmente cuando pongo algo aquí de estos temas que ustedes escuchan en los bloques, es porque ya tengo algunas semanas de haber escuchado al artista, de hacer una preselección y de traerlo aquí al programa, ¿no? No es nada más de que descargo el disco y órale. Claro, hay casos donde sí considero que es un descubrimiento ¡wow! Y lo traigo directamente aquí al programa, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Pero bueno, espero que sea de su agrado la música que les traigamos en futuras emisiones de El Rey del City Pop. A ver, vamos a ver qué dice acá Miguel Cortés. Yo sabía que me iba a comentar algo, ¿eh? Vemos que está cargando esta cosa. Dice, sí, ponlo. Yo sabía, Para el próximo programa te prometo que traigo algo de Masayoshi Takanaka, Que es música instrumental, les quiero advertir, porque no es precisamente música así como la que estamos acostumbrados a cantar. No, es instrumental, pero está buenísima, Está buenísima la música del señor Takanaka. Así que bueno, de hecho es muy, muy valorada la música de Masayoshi Takanaka, les diré. Pero bueno, ya en su momento lo escucharemos. Ahora, volvamos un poco al anime, ¿no? Que lo hemos dejado abandonado aquí en el programa. Nos hemos enfocado mucho en artistas de los 80s, de los 70s de Japón. Pero recordemos que esto se llama Radio Anime Nexus, ¿no? Y es una radio de música anime, precisamente. Que por cierto, bueno, acabando de hacer publicidad, bueno, revisen el repertorio musical que tenemos en el auto DJ de la Radio Anime Nexus, que lo hemos renovado. Y que espero que les estén gustando las nuevas rotaciones que estamos escuchando ahora en el auto DJ. Una rotación, siento yo, más balanceada. Y que pues va de todo un poco, ¿no? Y que eso sí tiene sus espacios dedicados a la J-Music de alto nivel. Que es esta música alternativa, esta J-Music alternativa. Ya con sonidos ya más cercanos al soul, al jazz, al punk, al acid jazz. Que es esta música que escuchamos a eso de las 9 de la noche. Y ya a partir de la medianoche y toda la madrugada, bueno, buena parte de la madrugada hay mucho City Pop. De hecho, es la playlist de todo el City Pop de Nexus, lo van a escuchar de 12 a 3 en el auto DJ de Nexus. Garantizado que es puro City Pop. Puro City Pop, así que pues ya está. Y cuando no haya rey del City Pop, va a sonar la playlist de City Pop en ese rato. Para que no nos extrañen tanto el programa, ¿no es cierto? Así que bueno, es parte, es una trampilla que vamos a hacer. Pero bueno. La comadre de Saika dice, ¿es eso o no pegó tanto? También es muy posible, que a lo mejor su carrera musical en su momento no haya pegado tanto y pues haya dicho adiós a la música, ¿no? También esa es otra posibilidad. Recordemos que, por ejemplo, María Takeuchi y su disco Variety no es precisamente su gran álbum discográfico. De hecho, hay otros discos como Request del año 87 que es mucho más valorado que Variety allá en Japón. Que es el álbum donde encontramos el tema Plastic Love. Entonces esa es una de las cuestiones interesantes que hay alrededor también del City Pop. O sea, si hablamos que el referente actual del City Pop, que es Plastic Love, no fue un gran éxito en Japón, pues eso ya te habla de muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo de que pues es viable de que a lo mejor la música de Takako Mamiya, que a posteriori ha sido un éxito, pero que a lo mejor en su momento realmente no representó absolutamente nada. Entonces esa es otra de las cosas interesantes que podemos también deducir, ¿no? De esta situación, ¿no? Pero bueno, es parte también de la escena musical, de cómo se fue moviendo a lo largo de la década de los 80 y cómo los públicos han cambiado y cómo las almas viejas como nosotros hemos disfrutado este tipo de canciones ya, como les digo, a posteriori. Y bueno, les digo, hablemos de anime y tenemos un bloque dedicado a el anime de City Hunter. City Hunter fue un anime que estuvo en el aire por allá del año de 1987-88. Y que la verdad hay mucha gente a la que le gusta. Inclusive hay una película donde sale Jackie Chan. Una película de City Hunter por ahí. La verdad, pues es un live action bastante regularzón. Hay opiniones mixtas al respecto. Pero bueno, está basado en el manga de Tsukasa Hojo del año de 1985 y que vio la luz en el anime el 6 de abril del año 87. Y es cuando, pues, este anime fue un exitazo en plena época donde el City Pop estaba a todo lo alto, ¿no? Y era lógico que los temas tuvieran estas influencias completamente dentro de la época del City Pop. Y es donde el opening de esta serie, interpretado por Kaoru Kojiro Imaki, que se llama Ai Yokenaide, pues fue un tema verdaderamente estrella con el género. Y es el tema con el que continuaremos nuestra travesía musical a través del tiempo, a través de estas almas viejas que disfrutan el rey del City Pop. Con, reitero, Kaoru Kojiro Imaki, perdón, con Ai Yokenaide de City Hunter del año 87. Son las 19:17 en el Rey del City Pop. Continuamos. Now Que no, Dome, quien tiende. Sara Defense of Defense es J-Rock. Muy ochentero, por cierto, igual que los de Makeup con los temas de Pegasus Fantasy y Blue Forever de Saint Seiya. Pero no, no es City Pop. Por más que me encante Sara de Defense of Defense. Es Kiyomi Suzuki, quien escuchamos ahora con Atsuku Naretara del año 88. Es el segundo opening de City Hunter. Son las 19:21, continuamos. Make a night, you know you're sigue disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estás escuchando el rey del City Pop. Radio Anime Versus. 19 horas con 27 minutos y llegamos ya a la segunda mitad del programa. Pirañas, queridas pirañas. Llegó la hora que ustedes esperaban. Es la hora de ponerse el overall, de ponerse la escafandra, de ponerse la armadura. La armadura del caballero dorado de Piraña. De la 17ª casa del santuario. Sí, porque la 14ª es la de Junini, ¿eh? Este es el caballero de Junini. Esta es la 17ª casa. No sé por qué 17ª. Es una galada mía, pero. Vayan alistándose, pirañitas. Vayan alistándose porque. Ahora sí que como en los Simpsons, aquí viene lo bueno, jóvenes. Ya se la saben, ¿no? Hemos estado fuera del aire, creo que fue una semana, ¿no? Tampoco hemos estado fuera del aire tanto tiempo, pero ya se la saben, chavos, ya se la saben. Solamente 3 pedidos se aceptan en este bloque. Los primeros 3, lógicamente, tendrán su pedido musical. El cuarto a consideración, si es que hay tiempo al final del programa. Ya veremos si nos da el tiempo, ¿cierto? Ya veremos. Solamente un pedido por persona y tiene que ser rigurosamente City Pop. Si no, no vale. Vamos preparando el post. ¡Alerta, pirañas! Ay, con NH... ¿Brasil? No es cierto, no, es con ñ. En inglés creo que sí es piraña, con NH. ¡Alerta, pirañas! Ya se la saben. Solo 3. Solo los 3 primeros tienen pedido. Tendrán su pedido. Únicamente City Pop. Y uno por persona. Uf. Órale, chavos, cáiganle con la feria, que ya se fue el post de los pedidos. Así que bueno, vamos a ver cómo viene la pirañiza, a ver si viene recios, vienen recios. A darle macizo. Vamos a ver. ¿Cómo andamos con los pedidos? Ya se fue el post. Al momento que lo estoy cargando. ¡A la bestia! ¡Madre! Ya cayeron 2. Al tiro cayeron 2, ¿eh? Y los 2 se van para Chile, ¿eh? Fue Ayatsu Valentine que ganó el primer pedido que pide Jody de Tatsuro Yamashita del álbum Big Wave del año 83. El otro pedido es de Nanami que nos solicita de Masaki Matsubara el tema Silly Crush. ¿Cómo no? Y ahí está, y faltaría uno que ya cayó también, que fue el de Fernando Flores, que nos pide... Ah, caray, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Híjole, es que aquí ya los siguientes cayeron, pero... Dios mío. A ver. Híjole, vamos a ver cómo está la cosa, ¿Fue Domeki o fue Fernando? Fue Domeki el que se la ganó, ¿eh? Aquí ya el VAR nos dice. Primero fue Ayatsu, luego Nanami, luego Domekis. Hubo como un minuto entre el de Ayatsu y el de Nanami cayeron al mismo tiempo. Fueron diferencias de 1 o 2 segundos a lo mucho. De Nanami a Domeki fue casi minuto y medio. Y de Domeki a Fernando cayeron casi al mismo tiempo, Me pide Drive to Love. Fernando Flores, lo voy a dejar por si me queda el tiempo. Ese, digamos que vamos a dejarlo en duda. El de Domeki va seguramente, que es Futari Nunatsu Monogatari a cargo de Kiyotaka Sugiyama y Omega Tribe. Hoy nada más que nos pidió. Es un rolón el que nos pidieron. De hecho, los tres son unos temazos. Ya éxitos comprobados aquí del programa, los tres. Así que, pues ahí está el bloque de los pedidos musicales, que estuvo pero recio y macizo. Muy bien, queridos amigos y amigas. Rápido la pirañiza, Tremendo. Mucha adrenalina para hacer miércoles, dice Nanami. Sí, cómo no. Don Chilorio, caray, qué fuerte estuvo la pirañiza, dice ya, lo dejaron sin un dedo al pobre Chilorio. Sin un dedo y sin una oreja, nada más como me lo dejaron al pobre Chilorio. Tremendo, tremendo. Robótico llegó y pues luego, no, nada más llegó para que lo atropellaran al pobre Robótico, porque... ¡Nani! Sí, el pobre Robótico nomás llegó y lo atropellaron, o sea, ni lo dejaron entrar. Hijo de su madre. Miguel Cortés nos había pedido de Anne Louise, Boogie Woogie Love Train. Ya no me dio, bueno, ya no alcanzó. Y Don Chilori nos había pedido de Omega Tribe el tema Older Girl. Bueno, pues ahí estamos ya con todos los temas. Bien. Estuvo intensa. Traían bien afilada la mandíbula, dice Yatsu, sí, Y eso que no traían la dentadura preparada, porque si no... Nos dice Domeki, sí, tremendos estuvieron hoy, La verdad estoy orgulloso de ustedes, queridas pirañitas, Estuvieron, pero filosos, filosísimos. Y pues bueno, así fue. No, qué genial, qué genial. 19:33, nos queda una hora de programa todavía. Una hora de Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Bien. Tenemos música, vamos a escuchar un bloque dedicado a un intérprete muy representativa también de la década de los 80s allá en Japón, que es Akina Nakamori. Vamos a escuchar dos temas de Akina Nakamori, uno de un álbum que ya había puesto, el tema no lo había puesto, el tema es estreno. Es del álbum, déjenme les digo, es del álbum... precisamente Kasari Yanai no Yo Namida wa, del año 84. Este álbum ya lo había puesto, pero el que puse... fue el tema... no, creo que este sí ya lo había puesto. El otro era Moonlight Leather. A ver, creo que es Moonlight Leather. Este creo que ya lo había puesto, sí. Sí, ya me lo habían pedido. Bueno, luego lo vamos a volver a poner. Kasai Janai no Yodami Namida. Y aparte, otro tema de Akira Nakamori, que este sí es estreno. Bueno, es un estreno a medias, porque ya habíamos puesto este tema, pero con otra intérprete. Y de hecho había sido un cover, el cual me dijo Domi que yo no sabía que ella había hecho covers de otras canciones. Y sí lo hizo, Sí lo hizo. Estamos hablando nada más y nada menos del tema Oh No, Oh Yes, que es el original de Akira Nakamori. Sin embargo... María Takeuchi lo grabó posteriormente en el disco Request. Lo que no estoy seguro, y eso es algo que quiero validar porque no estoy del todo seguro, si lo grabó en el año 87 cuando se lanzó el disco Request, o si fue añadido ya a posteriori en la compilación del 30 aniversario del lanzamiento del disco Request. No, de hecho sí lo lanzó en el disco Request. Aquí ya lo estoy revisando, el año 87. Es el track 2 del lado A del vinilo. Pero bueno, es el tema que escucharemos más adelante, cuando ya suena Kasari Yanai no Yo Namida wa de Akina Nakamori. Este es un tema de 1984 del álbum del mismo nombre. 19:35 en la red del City Pop. Continuamos. かけられても怖くなかった。赤いスカーフが揺れるの不思議な気持ちで見てたけど私泣いたりするのは違うと感じてた。 私は泣いたことがない。冷たい夜の真ん中でいろんな人と Buen tema este de Akira Nakamori del año 84, de su disco Kasae Janai no Yo Namida wa del año 84, reitero. Y ahora, uno de sus grandes éxitos, y cual fue cobereado poco después por María Takeuchi, Oh No Oh Yes. 19 y 39, continuamos. Thank you. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Creo que calculé mal el tiempo otra vez porque me va a sobrar mucho tiempo, así que creo que había algunos desesperanzados que no habían alcanzado pedido y que de pronto creo que sí podrán alcanzar algunos. Solo que son temas que voy a tener que descargar porque no tengo. Ahorita vemos cómo arreglamos eso, pero ya. El pedido de Fernando Flores va a entrar, que es Drive to Love de Tomoko Arán, lo acabo de escuchar ya. Fuera del aire. Está bastante bueno, ¿eh? Este tema de Tomoko Arán. Lo estaba escuchando ahorita fuera del aire y está bonito, ¿eh? Este tema de Tomoko Arán, ¿eh? Hoy te investigo más datos de este disco. Pero la verdad suena bastante bien, ¿eh? Suena bastante bien el aporte aquí al programa. Bueno, 19:45. Nos vamos a ir a eso de las 8. Se me hace de que creo que nos vamos a ir como un poquito tempranito también, porque creo que tengo que cenar y todavía me falta hacer un directo de algo. Tengo que hacer un directo de streaming de juego, porque ayer no hubo directo, me estoy sacando en cuenta. Entonces a lo mejor me voy como 8:15, 8:20. A más tardar. Pero bueno, ya tuvieron su dosis de Rey de City Pop, ¿eh? Entonces de pronto sí vamos a tener más pedidos de lo que teníamos previsto. Muy bien, ya tengo por supuesto los pedidos que me hizo el público, ¿eh? Ya están programados, ya están con todo el show. Toda la onda bien acá. Así que pues bueno, ya los disfrutaremos debidamente. El álbum se llama, por aquí estoy leyendo, es Drive to Love. Del año de mil... Bueno, ahorita les digo. Este disco de Tomoko Arán, ahorita me sale el dato. Es del año de... 1900... ¿Qué? A ver, disco GS nunca me falla en estos datos. Del año 84. ¡A la bestia! Es del mismo año que salió Fuyukukan, me parece, ¿eh? Sí, es el mismo... A ver, ¿es Fuyukukan de cuál es? A ver con... Aquí sale. Sí, del año de Fuyukukan es Midnight Pretenders, si no mal recuerdo. Y también es de Tomoko Arán. Del 84, es del mismo año, ¿eh? Del mismo año, ¿eh? De Fuyukukan. Del año 84. Que aguante sacar dos discos por año, ¿eh? Y hay quien sacaba hasta tres, ¿eh? No cabe duda de que el City Pop en esa época era sumamente rentable para los intérpretes, ¿no? Sí, había tela de dónde cortar, sin duda alguna, ¿eh? Mira, vamos a leer mensajitos de Discord. Yo creo que le gané por un diente de piraña a Fernando, más o menos. Ganó por una mordida. Dios mío, dice Nanami. Nanaya, todos los mordisqueos por las pirañas, sí, ¿no? Ayatsu, temazo ese, ¿eh? ¿Cuál, el de Oh No Jays? La verdad, sí está buenísimo, ¿eh? Yo les voy a hacer, voy a lo mejor decir una herejía. Pero como que me gustó más el ritmo de María Takeuchi, ¿no? Entiendo que el original es de Akira Nakamori y está bastante bueno. Pero me gustó un poquito más el de María Takeuchi. No sé, no, es opinión personal, ¿no? Al final de cuentas, en gustos evidentemente no hay nada escrito, ¿no? Y esa es parte de lo interesante. Que eso sí, los dos temas son muy, muy buenos, ¿eh? Las dos versiones, mejor dicho, de ese mismo tema. Sin duda alguna, ¿eh, gente? Sin duda alguna. A ver, dice Nomex. Se escucha muy sensualín ese tema, ¿eh? De hecho, sí, las letras de Oh No, Oh Yes. Óyeme. Está pesado el tema, ¿eh? O sea, es una letra fuerte, ¿eh? O sea, está como diciendo, oh, sí, somos pecadores. Oh, no, somos pecadores, pero oh, sí, lo estamos disfrutando. O sea, eso apesta netorare. Apesta netorare. Está genial la ¿cómo se llama? La canción, la escribió precisamente Akira Nakamori. Y María Takeuchi fue quien la retomó para su disco Request del año siguiente. Dice Ayatsu, me quedo con ambas versiones. Es más, ¿les parece si de pronto? A ver. Aprovechando que tenemos tiempo, ¿no? Es más, voy a cerrar con esa. Voy a cerrar con esa el programa. Oh No, Oh Yes. Ya saben que el tema con el que cierro el programa nunca lo tengo definido. Vamos a escuchar la original de María Takeuchi para cerrar el programa. Ya. Por consenso general creo que estamos todos de acuerdo. Dice que yo no fui sensei, pero estoy de acuerdo con Saika. Dice por acá, siempre he creído que ese excelente rol era de la gran María Takeuchi. El dato de la semana para mí, aún así, qué gran interpretación. Sí, de hecho, yo sabía, y de hecho te había dicho, Dominique, que ese era un cover que había grabado María de Takeuchi, ¿no? Ese fue un cover que ella hizo del tema de Akira Nakamori. Lo que me sorprende es que lo haya hecho al tiro, ¿no? El tema recién salió en el año... ¿Qué estamos hablando? En el año 86, y para el año siguiente, ya María Takeuchi ya había hecho el cover, ¿no? En el disco Request, que es uno de mis discos favoritos de María Takeuchi, sobre todo por el tema Yume no Suzuki, que a mí me encanta. Es mi tema favorito de María Takeuchi, Yume no Suzuki, que ya le hemos puesto muchas veces aquí en el programa, dicho sea de paso. Bueno, 19 horas con 51 minutos en esta edición especial, programa número 15 del Rey del City Pop, hecho a destiempo. Les digo, en un día inusual, miércoles, en un horario inusual, 18:30. Completamente el mundo al revés. Esto hubiera sido creíble el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pero no ocurrió así. De hecho ayer iba a ser el programa sorpresa, pero ya me tuve que hacer otras cosas y ya no pude hacer el programa ayer. Desde ayer iba a ser programa sorpresa. De hecho iba a ser antes de Alianza Anime con DJ Yao, iba a ser a las 17 horas. Se dio hoy después de que terminó Ryan, que se tuvo que ir antes a las 18:30. Entonces quedó pero justo, ¿no? Justo. Así que bueno, 19:52 minutos aquí en el tiempo central. Las pirañas hablaron. Las pirañas decidieron que había que escuchar este tema musical en el programa del día de hoy. Son 4 canciones. Solamente 4 canciones. Las escucharemos a continuación. Mensajitos, a ver, ¿tengo algo más? Uf, sí, tengo más. ¡Ah! A ver. Dice, la versión de Oh No, Oh Yes me gusta con Akina, muy sensual. No, Oh No, Oh Yes le escribió Amarilla para Akina. ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah, mira tú! Entonces eso tiene sentido. Y eso ya tiene mucho más sentido. Entonces fue al revés. Ah, mira, yo tenía entendido que había sido como, ahora sí que como que dice, a la inversa, ¿no? Que Akina le escribió y que Amarilla hizo el cover. Pero en realidad le escribió Amarilla, la hizo Akina, ella la grabó primero y luego María Takeuchi la grabó por su parte. Ok, ya. Entonces eso ya tiene mucho, mucho sentido. Que por cierto, entre los datos curiosos, ¿no? Estaba viendo aquí los datos curiosos de ese álbum. Y de la canción, parte de toda la producción musical estuvo detrás de ella Tatsuro Yamashita, ¿no? Que bueno, de hecho Tatsuro Yamashita desde el 82 en adelante. Bueno, desde el 84, que es cuando María Takeuchi relanza su carrera artística, luego de haberse casado con Tatsu. Prácticamente Tatsu la ha acompañado en la producción musical de todos sus discos. Y hablando del gran Tatsu Yamashita, escuchamos del álbum Big Wave, esto que se llama Jody, lo pidió a Yatsu Valentine, es parte de los pedidos de la pirañiza aquí en el Rey del City Pop. 19.55, ya volvemos. Escuchamos el pedido de Nanami, que es Silly Crush de Masaki Matsubara de su álbum I Paint Woman de 1983. 3 minutos a las 20 horas, continuamos. I heard a car outside, I'm waiting by the door. No place left to hide, love is just around the corner. Someone's on the phone, don't know what to say. No one's home, and my cat has got my tongue. 'Cause I just don't have a nerve to meet you face to face. Since I'll never find the words, I'll find a hiding place. I would dial your number, then hang up the phone. I love you way too much to see that it's just a silly crush. Saw you in the park one lonely afternoon. You till dark, but I ran out of chances to tell you how I feel now that I'm in love. just around the corner. Someone's on the phone, but what should I say? Tell her no one's home. The cat's got my tongue, 'cause I just don't have the nerve to meet you face to face. Since I'll never find the words, I'll find a hiding place. I would dial your number, then hang up the phone. I love you way too much to see. Buen tema el que escuchamos de Masaki Matsubara con Silly Crush. Ahora, Omega Tribe de todavía de Kiyotaka Sugiyama. De hecho, en el último álbum que hizo Kiyotaka Sugiyama dentro del proyecto Omega Tribe es Another Summer. Escuchamos Futari no Natsu Monogatari del año de 1985. Lo pidió el buen Domenki Cruz de hasta Ciudad del Carmen, Campeche. 20 con 2, continuamos. 流星に満ち引かれ、愛は夜のマリーナ、ルームナンバーするなに勝手誘いをかけた。Oh. Y cerramos la pirañiza con el pedido de Fernando Flores hasta Honduras, que nos pidió de Tomoko Arán, de su álbum Drive to Love, más bien del sencillo Drive to Love, el tema del mismo nombre de 1984. 20:05, ya volvemos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Queridos amigos, ¿qué les ha parecido este rato sorpresa de Rey del City Pop? Programa número 15 ya. Y con esto hemos llegado al final de esta transmisión del día de hoy, que espero les haya sido de su completo agrado. Que bueno que estén disfrutando este momento y que se lo estén pasando pero bomba, bomba. Ay, perdonen que estoy un poco aquí, estoy revisando una cosa porque tengo que dar de alta algo que se me había olvidado. Pero bueno, ya se nos acabó el programa y pues bueno, escuchamos cuatro canciones, las cuales fueron Jody de Tatsuro Yamashita de su álbum Big Wave. Ese tema es del año de 1984, del soundtrack de este documental que ya les he comentado, que está en YouTube, por ahí. Se llama Big Wave justamente, está bastante padre, chéquenselo, la verdad merece mucho la pena ese documental. Al menos por la parte musical, ¿no? ¿Cierto? La parte musical es lo que, por lo que vale la pena ese documental. O sea, ciertamente, eso es lo chido, ¿no? Lo chido. Así que pues bueno, está pero coquetón, ¿eh? Espérenme tantito, voy a hacer una cosa por aquí. Tengo que agregar algo en esta vaina. Ok. Espérenme tantito. Bien, 20 horas con 12 minutos en el tiempo central. También escuchamos también escuchamos de Masaki Matsubara de su álbum A Paint Woman, el tema City Crush. Esto lo pidió Nanami, por supuesto, ya está Valparaíso en Chile. Es del año 83 el tema A Paint Woman. También escuchamos el clasicazo de Kiyotaka Sugiyama y Omega Drive, que es precisamente Futari Natsu Monogatari, el verano no debe terminar, o un verano que nunca termine, un verano sin fin, algo así significa esto. Del álbum Another Summer, originalmente lanzado en el 86, aunque aquí hay unos asegúnes en esto, porque el tema se grabó en el 85, que fue precisamente el último año en el cual Kiyotaka Sugiyama perteneció al colectivo Omega Drive. Como ya sabemos la historia, a partir del año de 1986 ya se sumó Carlos Toshiki en reemplazo precisamente de Kiyotaka Sugiyama. Y por cierto, aquí está el... De hecho, aquí hay dos teams, ¿no? Por ejemplo, Miguel Cortés, acá nuestro nuevo oyente desde hace algunas semanas del programa, él es team Kiyotaka Sugiyama, pero por ejemplo acá estamos acá en Discord estamos el team Carlos Toshiki, Es el Team Carlos Toshiki. Yo soy Team Carlos Toshiki. Me gusta mucho el estilo digo, no es que no me guste el estilo de Kiyotaka Sugiyama, ¿no? De hecho, es fantástico, La verdad es que no desmerece en absoluto, No tiene desperdicio el estilo de Kiyotaka, ¿no? Pero a mí en lo personal me gusta mucho esa emotividad que le pone, ese corazón que le pone, ese corazao que le pone... Que le pone Carlos Toshiki, ¿no? Se siente ese sabor latino, esa emotividad que tenemos acá de este lado del charco, de este lado del Océano Pacífico. Y pues la verdad sí, sin duda. Vamos, pues. Pues vamos, es que pues Carlos Toshiki, pues... ¡Brasil! ¡Hombre! ¡Brasil! No, tremendo, tremendo. Pero bueno, o sea, la música de ambos, de ambas etapas de Omega Drive es realmente bonita, ¿no? Es bonita. Tiene lo suyo, ¿no? Cada etapa. Tienen sus buenos discos. Tienen sus estilos. Pero sí, evidentemente en algún momento un estilo te va a gustar más que otro, ¿no? En lo personal, a mí me gusta más el estilo de la época de Carlos Toshiki, que es la época de 1986 Omega Drive y la época de Carlos Toshiki y Omega Drive, que es del 86 al 89 más o menos, ¿no? Ya después se va Carlos Toshiki, ya me parece que el colectivo ya fue a menos y ya nunca volvió a ser el mismo, ¿eh? O sea, así como en su momento el colectivo encontró un relevo de Kiyotaka Sugiyama con Carlos Toshiki, cuando ya fue de Carlos Toshiki a alguien más, ya definitivamente el colectivo ya no, ya no logró reponerse de eso, ¿no? Ya no encontraron un relevo que pudiera darle otro aire fresco. Aparte que también el movimiento fue en picada, ¿no? También ese fue otro factor. Entonces no hubo alguien que lo volviera a encaminar. Y proyectos posteriores pues tampoco prosperaron como se hubiera querido, ¿no? Así que bueno, es parte de la historia de la música del City Pop de la década de los 80, bueno, de toda esta época, ¿no? Fantástica. Que estamos redescubriendo, ¿no? Apenas ahora. 20 horas con 16 minutos ya. A nombre de los que hacemos posible este programa, les agradezco mucho el favor de su atención. Nos despedimos escuchando a la gran María Takeuchi con esto que se llama Oh No, Oh Yes. Su versión que le escribió a Akira Nakamori, pero la versión que hace para el álbum Request del año 87. 20 horas, 17 minutos. Nos vamos, gracias. Nos escuchamos próximamente en el año 2022, aquí a través de la líder de América y nada más. La radio Anime Nexus. Hasta entonces, gracias y que tengan un feliz año. Radio Anime Nexus. Don't let it be one night stand. Oh yes, so baby try to understand.